camino. Me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino. Si eres una flor ya marchita, deja de seguir mi camino. Me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino. Si eres una flor ya marchita. Me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino. Si eres una flor ya marchita, deja de seguir mi camino. Me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino. Si eres una flor ya marchita. Si eres una flor ya marchita.